Buenas, te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 133. Hoy hemos arrancado con una de las Peel Sessions registrada por el grupo inglés Jackdaw with Crowbar, en concreto la que grabaron el 4 de octubre de 1987. La canción se titula Sailor Soul Survivor. We'll be right back. desde Edimburgo, Dog-Faced Hermans. Extraída de su quinto álbum de estudio, Hum of Life, ha sonado el corte Love Split with Blood, año 1993. Valencia, 1998, Felpudo Tos, quienes ese año publican el CD Tos Felpudo, un enorme disco que destila personalidad y grandes canciones, con una marcada impronta. Hoy ha sonado el tema Los Árboles. Watch me. express myself. Yeah, that's right. I know. I know I've done something bad. I know this is the end of the line. I know what's in the trumpet. Reason enough to end my life. I know. What can I do? I keep driving round and round, round and round. Can't turn back time, can't turn back time. And I know, and I know, there's no forgiveness for parents who take their children's lives. I know. Hemos ido hasta Oklahoma para volver a escuchar a esa gran banda que es Chad Pyle. El tema Dallas Beltway, que forma parte del EP Remove Your Skin, Please. Escuchas Peladilla en Radio Oasis. Hemos hecho escala en Japón para bucear en una compilación titulada Shock City Rockers y publicada en formato CD en 1998. Ha sonado el grupo Sound Hero interpretando la canción Otokrashite Vakarukai. Thank you. mismo año que el recopilatorio anterior, pero este sobre la escena underground francesa. Un documento muy interesante titulado 30 años de agitación musical en Francia. Hemos escuchado al cuarteto Dagon con la pieza Suite pour Orgue. Continuamos viaje, ahora en Serbia, antigua Yugoslavia, con el grupo Idoli y la cara B de su debut en formato 7 pulgadas allá por 1980, en el sello Jugoton. We'll be right back. Regresamos al Reino Unido para volver a esta canción eterna que se titula Hold y que firma el trío Reciprocate. Se editó en el sello Roman Puncture en el año 2020. Here we go, rolling on one. Selling me, selling me, selling me. motion, baby. Do it again. Well, I got a fucking notion. Do it again. Totalmente reconocibles eran, por supuesto, The Velvet Underground con el tema Foggy Nation, tal cual aparece en un disco de rarezas de Verve, MGM Tapes. Estás escuchando Peladilla, programa musical sin cortapisas que se emite en Radio Oasis los jueves de 10 a 11 de la noche. Repetición todos los miércoles a las 7 de la tarde. También nos emiten desde Barcelona las emisoras Radio Bronca, donde este programa nació en 2012, y Radio Ciutat Vella. Continuamos. Thank you. tercer trabajo del dúo de Montreal Menace Ruin, titulado The Die Is Cast. En él se incluye la pieza que acaba de sonar, One Too Many. Edita Alien 8 Recordings en 2008. Okay, Sadness Holly. This is Sadness Holiday, take two. Let's do another one, Joe. Three. Thank you. Thank you. En 1993, el trompetista estadounidense Norman Howard publicaba su disco Burn, Baby Burn, una impresionante obra que contiene este Sadness Holiday, que acabamos de disfrutar en Peladilla en esta edición 133, que ya va llegando a su fin. No queremos hacerlo sin darte las gracias por la escucha, un beso y hasta la próxima. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. No more lonely nights will you fear. No more lonely days will you ever be alone. No more lonely nights will you cry. You have to wonder why. Nothing but love, joy and constellation. All these things you're gonna find in me. Oh, I'm home. I'm home, baby. Baby, I'm home. I'm home, I'm home, I'm home. Just one other thing I wanna say to you, baby. I'm gonna do everything that you want me to. Oh, baby, I said home.